profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos con más profecías bíblicas y qué bueno que usted ahora, para este nuevo capítulo, hoy vamos a hablar sobre la futura catástrofe cósmica. El universo consiste de una creación física, material, la cual está rodeada por un mundo invisible espiritual. El reino espiritual es real, permanente y más sustancial que el material. Dios, quien es espíritu, mora en los lugares celestiales, al igual que una cifra innumerable de ángeles caídos y no caídos. A Satanás, quien fuera el primer ministro en el reino angélico, se le llama el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4, aunque debería llamársele mejor el Dios de esta era, ya que controla la sociedad como un todo. Bajo él hay por lo menos cuatro órdenes de ángeles poderosos descritos crípticamente en Efesios 6:12, como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo espiritual no se encuentra arriba, por encima de las estrellas, no. La creación material está impregnada de lo espiritual y es sustentada por este mundo espiritual invisible que nos rodea. Por consiguiente, somos influenciados e impactados por los conflictos angélicos que tienen lugar a nuestro alrededor. Esta guerra involucra a los ángeles buenos y a los caídos, y la Escritura nos deja saber que las armas con que contamos los creyentes son poderosas y son efectivas en esta arena de la batalla. Por la Biblia asimismo sabemos que los ángeles tienen dominio sobre las naciones, ciudades y reinos. El sueño de Nabucodonosor puede enseñarnos algunas cosas sobre esto. Lo que la Biblia llama los tiempos de los gentiles es un largo período durante el cual Israel, la nación modelo escogida por Dios, es eclipsada e incluso puesta a un lado, mientras el Señor trata con las potencias del sistema mundial gentil, es decir, los no judíos. Este ciclo de tiempo comenzó con el cautiverio de Israel en Babilonia, en el tiempo de la destrucción del primer templo, el 9 del mes de Ab, del año 586 antes de Cristo. Ese tiempo de los gentiles concluirá con la última invasión final a Jerusalén por los ejércitos descritos en Zacarías 14:1 al 3, culminando con el retorno del Mesías de Israel, el Señor Jesucristo, sobre el Monte de los Olivos. Jesús delinea los tiempos de los gentiles en su recuento del discurso de los olivos, registrado en el Evangelio de Lucas. Dice: «Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». Esto en Lucas 21, 23 y 24. El sueño de Nabucodonosor, interpretado por el profeta Daniel, anticipaba que se levantarían cuatro grandes potencias mundiales que dominarían al mundo hasta el día del retorno del Mesías.

al 23. ¡Qué panorama más interesante y ciertamente muy claro! Pero, ¿ha ocurrido antes algo parecido? ¿Aquí, sobre nuestro planeta? Sí. El gran diluvio en los días de Noé fue un desastre que acabó con miles de millones de personas. Pedro el apóstol, allá en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice que la única diferencia en cuanto a lo que ocurrió en el diluvio y lo que ocurrirá todavía, es que entonces todo fue destruido por el agua. La próxima destrucción, dice él, será por el fuego. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.